y tenemos nueva propuesta de programa radial. Inicia su nuevo ciclo, ya tiene programa, ya un programa ya consolidado, pero inicia un nuevo ciclo acá en La Mosquitera. Vamos a darle la bienvenida a Andrea Gutiérrez al aire de La Mosquitera. Aquí Darío y Ángeles te reciben. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Esperando ahí para desenroscarnos un poquito el sábado. Qué alegría, qué alegría. Nosotras acá estamos enroscadísimas con el equipo y para desenroscarnos mañana de vuelta. Enroscarnos y desenroscarnos, esa es la dinámica del programa. Muy bien, bueno, contanos cuántas son ahí en el equipo. Acá somos 4 mujeres, cuatro talentosas mujeres, bueno, que ya nos conocemos de antes, todas tenemos distintos roles, distintos saberes, y sobre todo, bueno, el proyecto en común que es trabajar en Desenrosque, que es una propuesta que tiene que ver con la promoción de la salud, la prevención de la salud mental. Bueno, tiene un montón de objetivos y también tiene objetivos recreativos, así que nos vamos a divertir bastante. Bueno, qué lindo, Andrea. Y contale a los oyentes cómo pueden participar, cómo se tienen que preparar para mañana sábado. Bueno, nosotras tenemos nuestras redes de Desenrosque, que lo pueden encontrar en Instagram, y mañana vamos a tener las redes, me imagino, y los teléfonos de La Mosquitera. Ahí me tienen que ayudar un poco ustedes, porque yo soy absolutamente nueva en este espacio. Y bueno, la consigna, el programa tiene que ver, es un programa de psicología, que tiene que ver con lanzar consignas que tienen que ver con la vida cotidiana y que las personas puedan contestar con lo que se les venga a la cabeza. La consigna de mañana está referida al trabajo, tiene que ver con si te pudiste, básicamente son dos las preguntas. ¿Lograste desconectarte del trabajo durante las vacaciones y cómo te sentís para volver? Esas son las preguntas que largamos al aire y todo el mundo puede participar. Así que bueno, ojalá que la gente se prenda y se enganche con nuestra propuesta. Buenísima, me quedé pensando yo si logré o no logré. Difícil, difícil. Por ahí uno sigue la misma dinámica, como que tiene que cambiar de espacio o de lugar, ¿no? Para poder hacer eso, o lo puede hacer, hay alguna manera de hacerlo. Es decir, bueno, me quedo en mi casa y trato de desenroscar de no pensar en eso. Difícil. Es difícil no enroscarse con las cosas que nos van pasando, internas y externas, ¿no? Uh-huh. Y también puede pasar que te llevas el enrosque a otro espacio. Claro. ¿No? Sí, totalmente, totalmente. Ya tenemos muchos audios por ahora, como la gente no nos conoce, tenemos audios de la gente que ya nos conoce, que son nuestros seres queridos, gente que viene participando de los programas anteriores, de los años anteriores, y bueno, ya tenemos varias opiniones y hay gente que sí se pudo desconectar totalmente y otra gente que no pudo hacerlo del todo. Bueno, interesante, Andrea. Bueno, abordar el tema de nuestra salud mental, ¿no? De alguna manera, si se quiere, no sé si la palabra es lúdica, más descontracturada, más humorística, no sé cómo adjetivarlo, pero importante poder tratar este tema tan central en todo lo que nos va pasando día a día, ¿no? En todas las que venimos vivenciando y las que van a seguir sucediendo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esa es nuestra propuesta, que sea dinámica, dinámico el enfoque, digamos, es interdisciplinario, entonces van a escuchar un poco de historia, van a escuchar cosas graciosas, van a escuchar muchas cosas de la psicología, también vamos a hablar de algunas sugerencias, algunas orientaciones que podemos dar para poder estar un poco mejor a nivel de lo emocional y la salud mental, pero bueno, es una propuesta que tiene muchas aristas y que está, bueno, nosotras lo amamos al proyecto y esperamos que sea que sea, no sé, sea un espacio lindo para todo el mundo que lo pueda escuchar y que lo pueda compartir. Interesante suena, así que ahí vamos a estar prendidas este sábado a las 12, entonces también, además de divertirnos, aprender, nos vamos a poder llevar herramientas para poder desenroscarnos un poco, quizás. Sí, sí, esa es la idea también, aportar un poco de herramientas para que la gente pueda ir comprendiendo por qué piensa como piensa, por qué siente como siente, y cómo se puede un poco, no sé, poner en contacto con eso para hacer otra cosa, digamos, para hacer de la vida un espacio más vivible, más disfrutable, aunque obviamente no es la solución absoluta, por supuesto, cada uno tendrá que buscar la solución en espacios individuales y en otros espacios que no solamente tienen que ver con la terapia, pero bueno, nuestra propuesta apunta a eso, ¿no? Como a dar un poquito de elementos, herramientas, para que la gente pueda entender un poco qué nos pasa a nivel psicológico y bueno, darle una vuelta a eso, a ver si, y bueno, y también a escuchar que las distintas personas sienten y piensan cosas distintas de acuerdo al momento histórico en el que han nacido y que a veces muchas cosas que nos pasan tienen que ver con creencias, que tienen que ver con prejuicios, que tienen que ver con discursos, vamos, de una época determinada en la cual hemos nacido y que condiciona mucho nuestro pensar y nuestro sentir. Entonces, bueno, Desenrosque apunta a eso, como a cuestionar esas certezas que a veces operan haciéndonos un poco sufrir o generándonos malestar. Excelente, Andrea. Bueno, nos comunicaremos mañana y también seremos parte ahí de Desenrosque. Ojalá que nos puedan mandar un audio. Ustedes también. Y bueno, y ustedes ahí pueden decirle a la gente cuál sería el número telefónico para que se puedan comunicar con nosotras. Totalmente. Sí, seguro. Totalmente. Además pensaba el momento histórico actual, ¿no?, en el que estamos, lo bien que va a sentar en toda la población, en todos nuestros oyentes, este programa de salud mental, porque bueno, los momentos que vivimos también nos están medio llevando a enroscarnos, más sumado al momento histórico que uno trae consigo, así que... Es más, casi el viernes pasado casi me pongo a ver el discurso del presidente ahí el viernes a las 9 de la noche, imagínense. No, lo rascado que claro. No podía estar. Casi le dedico si un viernes a semejante cosa. Casi le dedico un viernes a la noche. Si se quieren de desenroscar, traten de no hacerlo. No, no, las cosas que dicen. Porque uno queda muy mal después de escuchar algunas cosas. Totalmente. Bueno, así que ahí le contamos a la audiencia y ahí también le contamos a las chicas que están produciendo que quien esté escuchando esto y quiera mandar un mensajito, lo puede hacer al 261-746-5759. Bueno, ahí contando su opinión acerca de sus enrosques. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, como les decía, las consignas van a estar subidas en nuestra página de Desenrosque y en La Mosquitera, que también nos vamos a etiquetar, no sé si se dice así, perdonen, pero mi discurso es sí, de otra época. y bueno, ahí también van a poder ir contestando de manera oral o escrita, o sea, ahí en las redes de manera escrita, por supuesto. Perfecto. Andrea, bueno, entonces quedamos ahí expectantes a el inicio y desde ya les deseamos el mejor de los ciclos. Y por muchos bueno, ciclos. Bueno, muchísimas gracias. Por muchos ciclos más. Ojalá también. Que así sea. Fuerte, fuerte abrazo. Mucha merd. Bueno, muchas gracias para y gracias acá y saludo de acá de parte de todo el equipo para ustedes. Gracias por este espacio para que podamos contar un poco lo que se viene. Gracias. Bueno, abrazo enorme. Chau, saludos al equipo ahí. Chau.